Es lo que yo siempre soñé, lo que tanto busqué y encontré. lo que siempre soñé, lo que tanto busqué y no encontré.